Pues se hace raro ir a la iglesia por la tarde, ¿eh? Nosotros somos de tradición mañanera. Voy a intentar no decir, como decía el otro, decíamos en Navidad, no voy a intentar decir, y en esta mañana, a ver si no se me escapa. Quiero compartir con vosotros ese texto, ¿no?, que ha compartido José Antonio, Juan 15:5, ¿no?, que empieza diciendo, yo soy, yo soy. Y una de las frustraciones que tengo, las grandes frustraciones que tengo, es que nunca he ido a la escuela dominical. Me da mucha envidia. Yo cuando veo a los chavalillos que van a la escuela dominical, pues me da una cosa, no sé, estas ya son traumas que no se van a compensar nunca. Pero bueno, podemos compensarlo ahora. Una de las cosas que se hacen en la escuela dominical, ¿sabéis qué es? El versículo. Niño, ¿te sabes el versículo? Sí, no lo sé, no lo sé, repásatelo, pues vamos a aprendernos el versículo. Que es Juan 15:5. Lo vamos a... Bueno, vamos a usar la versión estándar, la Reina Valera del 60, que empieza así, yo soy. ¿Lo repetimos todos juntos? ¿Sí? Desenfundad Biblias. Juan 15:5. Una, dos, tres. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Eso me lo enseñó mi mujer, que es profesora de escuela dominical, entonces ya se ve que me casé con una profesora para compensar el trauma, ¿no? No, no, no fue por eso. Vamos a repetirlo varias veces, a ver si nos lo aprendemos hoy también, ¿no? Eso sería bueno. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora estamos estudiando el libro de Esdras. ¿Estáis aprendiendo mucho del libro de Esdras? La verdad es que está siendo muy, muy interesante. Es inevitable sentirte reflejado en el libro de Esdras, en la situación en la que estamos, ¿no? Nos hace pensar en el proyecto que tenemos entre manos y en los desafíos, ¿no? Nosotros también vamos a iniciar un viaje, bueno, no a Israel, sino a Suances, pero oye, es un viaje, es una mudanza. Lo de Babilonia a Israel era una gran mudanza, nosotros vamos a hacer una mudanza a pequeña escala, pero también tiene sus desafíos, sus retos, sus desafíos de fe y sus esfuerzos, porque vamos a hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Y la obra de Dios tiene sus dificultades. Yo creo que casi que las dificultades más grandes, fijaros lo que digo, más que las dificultades incluso económicas, de echar horas ahí trabajando, pintando, arreglando, no sé qué, muchas veces son las dificultades personales. O sea, casi son las más... Gracias. Tengo una buena nariz, no quiero perderla. Bueno, gracias, muchas gracias. Dificultades personales. Al final, casi todas las dificultades serias se reducen a eso. Voy a poneros varios ejemplos y por vuestras caras sabré si acierto o me equivoco. ¿Alguno de vosotros ha compartido piso? Es divertido, ¿verdad? Compartir piso. Es agradable. O se ha casado, que es como compartir piso, pero a lo bestia. O sea, ya es algo más contundente. ¿Habéis tenido visita en casa? Sí, sí. Y usa tu cuarto de baño, ¿verdad? Sí. Esa parte tan sensible del hogar. Y te la has encontrado como no te gusta. ¿Habéis tenido que hacer un viaje largo en autobús? ¿Codo con codo, con alguien al lado? Sí. ¿Se ha quitado los zapatos? Eso me ha pasado a mí. Aproveché y le testifiqué. Estuve casi 6 horas, el pobre. Dice, si lo voy a saber, no me quito los zapatos. 6 horas. ¿Habéis tenido que ir a un restaurante de esos que tienen mesitas chiquititas y ahí se ha puesto una parejita al lado con una conversación y tú casi que no te concentras en tu propia conversación porque estás escuchando la conversación del de al lado? ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! O en una mesita de esas del AVE, de esas de 4 personas, y se ha tocado un señor de buenas... de buen patamín, enfrente, y tú, me caché la mesa, queda dormido. En fin, situaciones personales que hace que se produzcan roces, que se produzcan diferencias de caracteres, de personalidades, y a veces nos buscamos con ese tipo de dificultades, nos buscamos excusas muy espirituales, ¿no? Oh, no, es que este hermano no sé qué, pero en el fondo se reducen a lo mismo. Dificultades de adaptarnos, ¿no? De perdonar, de ceder, de adaptarse y de todas esas cosas horribles que hizo el Señor Jesús cuando vino a este mundo y nos tuvo que soportar a nosotros, que somos particularmente incómodos y maleducados y muchas otras cosas peores, ¿no? Pero Él lo hizo por amor a nosotros. La iglesia es lo más parecido a una familia. Puede ser un lugar de rencillas o puede ser un lugar de sanidad y de descanso y de reposo y de refugio. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer esta mañana es: ¿qué es lo que te mueve para ser parte de la obra de Dios? ¿Qué es lo que te mueve para ser parte de la obra de Dios? A veces es el puro sentido de la responsabilidad. Imagino que alguno de vosotros que no estéis acostumbrados a venir un día por la tarde, habéis venido no porque un gran amor al Señor os embarga el corazón, sino por puro sentido de la responsabilidad. Es que hay que estar ahí, sí o sí. Pero ¿qué es lo que te mueve? Yo leí de un pastor que decía que el 60% de las predicaciones de su iglesia, le hablaba de su iglesia, eran predicaciones esfuérzate más, ora más. Ese era el tema que le daba, esfuérzate más, ora más. O sea, que la predicación al final se resumía en esfuérzate más, ora más. Que no está mal, ¿eh? O sea, que cada cosa tiene su lugar. Lo que pasa es que no siempre funciona para todo la moraleja, pues esfuérzate más, ora más. Porque a veces la motivación para muchos no es suficiente, ¿no? Predicaciones sobre la mayordomía, la fidelidad, el compromiso, ser generoso, etcétera, a veces no son eficaces. Otras veces sí son necesarias, ¿no? Tienen su momento, ¿no? La clave de lo que quiero compartir con vosotros esta mañana es que el centro de tu vida espiritual, el centro de la vida de tu iglesia, de nuestra iglesia, es tu vida espiritual, tu relación con Dios. Fijaros qué sencillo, esto es de primer curso de escuela dominical, ¿no? De preescolar, de iglesia. Pero tenemos que volver una y otra vez a lo mismo. Si cada día de tu vida tú vives una relación intensa con el Señor, una prioridad, un disfrute, una relación viva, tú no vas a necesitar llamados a la responsabilidad. Porque va a salir de ti. Va a salir de ti. Eso te va a mover, te va a impulsar, como decía el apóstol Pablo. Decía, el amor de Cristo nos constriñe, o lo que es lo mismo, nos impulsa. Es que no puedo dejar de decir estas cosas. Porque es que el amor de Cristo en mí. Pero para eso necesitas tener una sólida, real relación con Dios. En el discipulado hacemos mucho énfasis, siempre se hace mucho énfasis en la relación con Dios, tu relación con Dios, el pilar de tu vida cristiana, el centro. Ahora estoy teniendo la ocasión de volver a repasar estos asuntos, no solo básicos, sino profundos, con mi amigo Ander, que se está preparando ahí para, está considerando bautizarse, y estamos hablando de eso, lo importante que es tener una relación con Dios, ¿no? Y la vida cristiana comienza con un acto de comunión, con un acto de comunión de Dios, que va en busca tuya. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a buscarte, a tener comunión contigo. Y vino a comunicarte vida. Por eso nosotros no predicamos religión. La religión le dice a los muertos espirituales: maquíllate, perfúmate, que hueles mal. Pero el muerto espiritual, ¿qué puede hacer? El muerto espiritual lo que necesita es vida. Nosotros no estamos predicando religión, nosotros estamos predicando Cristo en la vida. Cristo, necesitas tener un encuentro con Cristo para tener vida. Y eso es lo que decía José Antonio, ¿no? Estamos invitando a todas las personas, y si hay alguien aquí que no lo ha hecho, le estamos invitando a que tenga un encuentro con Cristo, que Él es la vida. Sin Él no hay vida. Hay muchas otras cosas, pero no hay vida. Entonces, necesitamos, y la vida espiritual comienza con un encuentro con Cristo. ¿Y cuando ya somos cristianos, qué es lo que necesitamos? ¿Otras cosas? Pues no. Cuando ya somos cristianos, aunque lleves 50 años de cristianos, necesitas lo mismo que cuando te convertiste, un encuentro con el Señor. Ya no para salvarte, pero sí para renovarte, para fortalecerte. Pero sigues necesitando la misma comunión que cuando comenzaste. La carta de Pablo a los Gálatas viene a decir eso, ¿no? Vosotros habéis empezado por la fe y habéis acabado por la carne. Habéis empezado con esa dependencia del Señor y habéis vuelto a una especie de religión que no os da vida, que es más de lo antiguo. El Señor Jesús es la vida, no solo el dador de vida, Él mismo en sí es la vida. Cuando Dios le da vida a Adán, ¿qué es lo que hace? Le sopla, le comparte esa vida a ese cuerpo sin vida que era Adán. Le comunica vida. Y cuando nos alejamos de Dios, ¿qué nos ocurre? Nos alejamos de la vida. Por eso dice el Salmo 32, ¿no? Cuando callé, mientras no confesaba mi pecado, mis huesos se envejecían. No encontraba gozo ni disfrute en nada. Porque cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la vida, ¿no? Él vino a este mundo y murió en la cruz para darnos vida. Para reconciliarnos con el Padre y para que pudiéramos tener una relación con el Padre por medio de su sacrificio, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Y su invitación es a que mantengamos esa comunión. ¿Qué tal esta semana? ¿Habéis tenido buena comunión con el Señor? Porque este es el desafío. Al final, la lucha del cristiano es esa. Si tienes contacto con el Señor o no. Si el lunes tuviste contacto con el Señor, si el martes Dios te habló, si el miércoles te quebrantaste, si el jueves aprendiste algo del Señor, si el viernes Él te consoló y si el sábado te recordó algo que se te había olvidado. Pero esa comunión no se acababa, se mantenía fresca. Es por medio de esa comunión que el creyente tiene motivación, fuerzas para ser parte del reino de Dios, parte de su iglesia y parte del plan de Dios en este mundo. Pero a veces los creyentes buscamos la vida en sitios equivocados. No me refiero a la droga, a la violencia, a las cosas así muy evidentes, ¿no? A veces algunos buscan la vida en el trabajo y es su identidad, ¿no? Si supieres la cantidad de gente que se jubila y no sabe qué hacer. Bueno, no saben qué hacer sus mujeres. Leí una estadística de que en Japón los divorcios aumentan cuando el marido jubilado vuelve a casa y la mujer no sabe qué hacer con ese hombre todo el día ahí sentado. Pero claro, su vida era el trabajo, no sabía qué hacer, no sabía otra cosa que hacer. Para algunos el trabajo es su vida, ¿no? Para algunos creyentes, ¿sabéis qué es su vida? Ellos piensan, empecé por la fe, pero ahora lo que tengo que hacer es ser muy activo, estar comprometido. Y cuanto más comprometido esté en las cosas de la iglesia, estoy en 28 comités, en 4 subcomités, en 3, entonces seré más espiritual. Pero eso no funciona así. O sea, el hecho de estar muy, muy ocupado, que es bueno, no estoy hablando en contra de estar ocupado, pero eso no es ni madurez espiritual ni vida espiritual. Al final es quemarte. Es quemarte. Porque la parte más importante de un creyente es la parte que no se ve, que es su encuentro en secreto con el Señor. Y de ahí es donde Él os tiene fuerzas. Piensa en alguien al que admires. Piensa en alguien al que admires mucho. Un hombre, una mujer de Dios, con fe, una persona que realmente ha sido relevante en tu vida. La parte más importante de esa persona que tienes tú en la cabeza es la parte que nadie ve. Lo puedes ver predicar, sirviendo, visitando, consolando, pero su vida espiritual al final está a solas con el Señor. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. La relación con Dios debe tener impacto en tu carácter. ¿Qué dice Juan 15:5? ¿Lo repetimos otra vez? Yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar en contacto con el Señor cada día de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer sin él? Somos ramitas. Las ramitas secas, ¿sabéis qué pasa, no? Las ramitas separadas del tronco se secan y se quedan ahí hechas una cosita seca y sin vida, ¿no? El contacto con el Señor debe de transformarnos. Debe ser un contacto renovador, pero transformador, que te cambie. Me gusta mucho ese versículo, 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Transformados de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen. Esto es lo que el Señor busca por medio del contacto con nosotros, ¿no? Y el plan de Dios, el plan de Dios que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que Jesucristo estuvo más de 3 años con sus discípulos y dice Marcos 3, que estuvo para 2 cosas, para que estuvieran con Él y para enviarles. Pero fíjate, lo primero que dijo es para que estuvieran con Él. Uno pensaría, bueno, qué tardío tiempo, ¿no? 3 años. Bueno, 3 años escuchando a Jesús, oyéndole, haciéndole preguntas, Jesús haciéndole preguntas a ellos, como nos enseñaba Andy el otro día a los hombres, haciéndoles preguntas, observándole, manejar distintas situaciones tensas, muchas, en la vida de Jesús, muchas situaciones tensas, y aprendiendo, y sembrando Jesús en ellos lo que sería un nuevo carácter, sus valores y sus propósitos, por medio de estar con Él, permanecer con Él, estar unidos en Él. Fue una relación intensa de 3 años, en la que ellos fueron transformados sin darse cuenta. Se nota que estabais con Jesús. Se nota que estáis con Jesús. El programa de Dios para ti es el mismo que para los 12. que pases tiempo con Jesús para que seas transformado. Es el mismo método, no hemos inventado nada nuevo en la Iglesia. El método es el mismo. Permanecer con Él, escucharle, observarle, hablarle, que Él te hable a ti cada día de tu vida. Por eso en el discipulado se enseña eso. Esto es clave, esto es clave. A veces he conocido personas que te decían, bueno, pero vamos a pasar a otra cosa, ¿no? A otra cosa más profunda. ¿Por qué no hablamos de la profecía, la escatología, no sé qué? No, no, amigo, aprende esto, porque como no aprendas esto bien, no tienes nada que hacer como cristiano. Esto es así de serio. No tienes nada que hacer. Hay lugar para eso. Hay lugar para muchos otros temas. Pero esto, si no lo aprendes, no tienes nada que hacer como cristiano. ¿Qué papel tiene la lectura de la Biblia en tu vida? La lectura de la Biblia, de la Palabra de Dios en tu vida, ¿es algo principal o es algo que haces cuando has cumplido tus obligaciones, estás descansado, no echas nada interesante en la tele, el internet se ha ido, y entonces cuando ya todas las prioridades han desaparecido, entonces hay tiempo para la Biblia? ¿O es una prioridad? Debe ser una prioridad. Este libro, la Palabra de Dios, para nosotros los creyentes tiene un valor inmenso. Es más, voy a hacer una afirmación quizá un poco atrevida, pero yo creo que es así. Nuestra comunión con Dios depende de la atención que prestemos a ese libro. Para buscar a Dios en él, para buscar la voz de Dios en él y para buscar comunión por medio de la palabra y los pensamientos de Dios. ¿Qué atención le estás dedicando a la palabra de Dios? ¿Qué prioridad? Yo tengo una costumbre, llamarme legalista. Yo apunto en mi Biblia cuando empiezo y cuando termino a leerla. Básicamente me llevo grandes decepciones conmigo mismo, pero bueno. Yo la apunto cuando empiezo, empecé tal día, tal año, y la termino, y ahí lo voy apuntando hasta que cambio de Biblia. Y es curioso, pero cuando he sido más holgazán, es cuando peor he estado espiritualmente. Cuando he dedicado menos tiempo a la lectura de la Palabra de Dios, es cuando espiritualmente he flojeado. Entonces, debemos de prestarle esa atención, ¿no? Alguno diría, ojalá estuviera el Señor Jesús entre nosotros, podríamos escucharle. Sí, hoy podemos hacerlo. Podemos hacerlo hoy. Por medio de su Espíritu Santo y su Palabra, podemos oír la voz de Dios. Así, de serio. Podemos oír la voz de Dios hoy. Por medio de su palabra y su Espíritu Santo en nosotros, guiándonos. Y esto, decía antes, debe ser transformador. Si no es transformador, si tu tiempo con Dios no es transformador, es un pasatiempo espiritual. Es entretenimiento espiritual, es ocio. Muy espiritual, muy, muy maravilloso, pero es ocio puro y duro, porque no vale para nada. A veces nos hemos encontrado a nivel pastoral gente que tiene un rencor con alguien de la iglesia, una cosa, un enconamiento malo, y le preguntas, ¿cómo estás espiritualmente? ¡Ay, fenomenal! El Señor me habla en mi habitación. Pero... O sea, tienes un rencor ahí y una amargura que no te has librado de ella y dices que el Señor te da unos devocionales fabulosos. ¿Con quién estás hablando tú? Porque yo cuando me pongo con el Señor y hay cositas que no le agradan, te aseguro que el tema, una y otra vez, es lo mismo. Estás metiendo la pata en esto, Julio. Bueno, voy a buscar otra parte en la Biblia. Julio, que estás metiendo la pata en esto. Venga, vamos a ir a otro libro. Es un pasatiempo espiritual si Dios no te está hablando para transformarte. Estás perdiendo el tiempo. Porque la comunión produce transformación. Lo hemos leído antes en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Si no hay transformación espiritual, no hay un encuentro con el Señor. Y eso busca a Dios. Y tu relación con Dios tiene un impacto no solo en tu vida, sino en la vida de tu iglesia. Que es mucho fruto. Mucho fruto es Billy Graham. Mucho fruto, estadio lleno, gente levantando las manos. No, no, mucho fruto tiene que ver más bien con el carácter de Dios en ti, con tu transformación espiritual. Cristo reflejado en tu vida, eso produce fruto, sin activismo, por decirlo así, sin frenesí de actividades y comités y subcomités. Produce fruto por medio de esa transformación espiritual. Henry Valley le decía a su amigo Moody, a quien muchos conocéis y en la Escuela Dominical también conoceréis de las historias misioneras, ¿no? Decía, el mundo necesita ver lo que Dios hace con un hombre totalmente entregado a Dios. Eso es transformación espiritual por medio de la comunión con Dios. Y todos los hombres y mujeres de Dios, su secreto era el mismo sencillo secreto. Transformación por medio de la comunidad, de la comunión con Dios. Y nosotros ahora que estamos en un proceso, en una auténtica aventura, Dios lo que pide de nosotros es eso. La fortaleza de nuestra iglesia no es el edificio. Ahora porque tengamos un edificio más grande vamos a ser más fuertes espiritualmente. Pues a lo mejor se vuelve una debilidad espiritual. Confiar en un ídolo. La fortaleza de nuestra iglesia depende de personas espirituales. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, espirituales. Que tengan contacto con Dios. Y que cada día peleen la batalla del ocio para ganar la batalla de el contacto y la comunión con Dios. Las ofrendas, el edificio, los programas, la obra social, fabuloso. Pero sin poder de Dios, sin contacto y comunión con Dios, no valen para nada. La obra de Dios avanza gracias a personas espirituales que hacen de Dios su prioridad. Y de todas las cosas que necesitamos de la Iglesia, esta es la que más necesitamos. Quiero que penséis en esto. Yo soy... y vosotros, el que permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta semana hemos tenido una feliz noticia. Un chico ha manifestado que entrega su vida a Cristo, un hombre joven. Estas cosas en la iglesia siempre son un subidón total, ¿verdad? Pues él ha manifestado que él quiere creer en el Señor, lo ha dicho públicamente, todos nos hemos puesto súper contentos. Pero hay una cosa, esto pasó el domingo pasado, creo fue, o hace dos domingos, ya no tengo esa memoria. El domingo pasado, ¿no? Hace dos domingos. Para mí es que fue como ayer. Cuando yo le vi a él decirme, mira Julio, sé que el Señor me está hablando, pero no sé cómo hacerlo. Y yo le dije, habla con Dios. Y entrégale tu corazón. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Oro yo y luego oras tú. Ok, y oro yo por él. Mira, Dios, te pido por... Y luego oró él. ¡Wow! Mira, cuando oró, sudaba felicidad. Sudaba felicidad por todos lados. ¿Y sabéis qué pregunta me hizo? La primera pregunta que me hizo es, oye, ¿qué tal va lo de la unión? Porque me imagino que os va a hacer falta muchas cosas. Dime qué puedo hacer. Y yo pensé, gloria a Dios, esto es una conversión. Cuando tú, el Señor te salva y le dices, como Pablo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Pues, ¿qué haré, Señor, después de un encuentro con Dios? ¿Qué haré, Señor, después de que la comunión con Dios te lleva a eso? Y que no lo olvidemos. Ahora que nos vamos a meter en un frenesí, porque atentos que nos toca el frenesí, nos toca mucho trabajo, mucho remangarnos, mucho pasar tiempo juntos, va a ser bueno porque nos vamos a conocer. Además, nos vamos a conocer hasta arriba de barro, de suciedad, de comité, con sueño, cansado. Pero eso es muy bonito, eso es como el matrimonio, ¿no? Es, te conoces, ya si te conoces lo peor, ya lo demás solo puede ir bien. Pero que todo eso esté sustentado en nuestra relación con Dios. Si somos personas espirituales, la Iglesia Evangélica en Suances va a ser un terremoto. Va a ser una bendición y una luz tremenda para cantidad de personas que necesitan conocer al Señor. Así que nuestra responsabilidad primera para apoyar a la Iglesia, ten tiempo con el Señor. Que el Señor os bendiga. Amén.